res, diuen Escolta 1984. A Titoieta Ràdio 107.7. I a Ràdio Bronca 104.5. Ei! Comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. I avui és el dia després, 26 de novembre, ha mort el viejo del chándal i comença el vostre irreverent programa Antipoder 1984. Doncs sí, això és 1984 i bones tardes Fede, bones tardes Raúl. I bona tarda Larry. I bona tarda Larry dins la peixera. Una setmana més aquí con todos vosotros desde Titoieta Radio, en el programa 1984, desde el Gaida para el resto del mundo, como no. De dol o no? De dol o no, no, no, encara no ho sabem perquè... Tenemos doble, doble de duelo. Bueno. Perquè després de lo que sentíem la setmana passada de lo políticamente correcto y lo incorrecto, aquesta setmana ens hem donat de creus. Aquesta és la setmana també, acaba de morir-se Fidel Castro, dona el Trump ja s'aixeca i la seva ombra ja sobrevola la silla de Cuba. Sí, sí, además, justamente él ha mandado sus condolencias, ha puesto... Ha muerto, entre el signo de admiración. També aquesta setmana ha estat la setmana que tenim nova delegada del govern, perquè si una cosa no teníem des de feia cosa de mig any, era un delegat, delegada de govern, que és la representació de l'Estat i cap de les forces de seguretat en aquest territori que són les Illes Balears. Maria Salom, que avui la podeu veure al suplemento, o aquest mític suplemento que tenim aquí a Balears, el Brisas, ben aferrada del seu pare polític, que era... La Monvial, en Biel Canyelles. Sí, sí, sí. Ella va ser condemnada, però ja havia prescrit el fraude que va fer. Sempre prescribe molt ràpid aquest fraude. Del túnel de Sóller, i així la premiada a Mariano Rajoy, amb la delegació de govern. Y bueno, ellos estarán también de duelo porque se les ha ido su gran amiga también, Rita Barberá. Sí, sí, sí. Nos quedamos sin el caloret. Bueno, siempre nos quedará el caloret, es otra forma de decirlo. Com deim nosaltres, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Aquesta senyora va tenir ja una prou trajectòria, menos mal que va acabar la seva carrera política de qualque manera. I nosaltres aquí, el 1984, que no li devem res a ningú, continuem amb les nostres diatribes entorn al món antiautoritari, al món del punk i coses que passen de veres. I hem començat aquesta setmana escoltant una desaparecuda banda d'Arnedo, Logroño. Mm-hmm. Se feren dir Sida i aquesta cançó era Comunistas Fuera. Mm-hmm. Algo així com quememos banderas rojas, alcemos banderas negras, deien a la seva lletra. I seguim amb el tròpic, amb el rotllo caribeño, podem recuperar una altra cançó d'un altre single dels anys 90. Són Revolución X i la cançó Alto al bloqueo de Cuba. Pues eso, alto al bloqueo de Cuba. Esperemos que sea pronto, porque aunque Obama haiga, se haya reunido, sí, se reunió en el 2014 y dijo que ya habría buenas influencias con el gobierno de Cuba, esperemos que Donald Trump pues siga también su curso y no diga que ahora justamente los van a bloquear otra vez. Bueno, a no ser que le pase lo mismo que le pasó a Osama, ¿no? Anem a preparar-vos una carretada de punk i hardcore per avui a Hora Baixa. Ja sabeu que estem en directe al 1984, entre les 4 de Hora Baixa i les 6 de Hora Baixa. Els dissabtes són malditos ja al 107.7. Ah, sí, sí. Sí. Setmana passada vam estar escoltant després del 1984... El programa habitual de Fluido Fucsia. Sí, eso. No, Sangre Fucsia. Sangre Fucsia. Después vamos a escoltar de Madrid, programa de una emisora que no me recuerdo esa emisora de Madrid. Radio Ela, sí. Después vamos a escoltar Maximum Rock and Roll desde San Francisco, vamos a escoltar Tratamiento de Shock desde Barcelona y un altre programa que se fa dir Trastorno Tripolar. Aquesta setmana ja veurem men que escoltau després i bueno, també farem agenda dels propers concerts que tenim dia 2, dia 3, del 9 de desembre, dia 9, dia 10, dia 3 o 4. O sea, hay bastante actividad, Actividad de rock and roll y punk rock aquí en la isla. I què se cuece l'actividad en los platos? Perquè ja sabeu que a nosaltres mos agrada pinxar coses. Hombre, originales. En formato físico, ¿no? Totalmente. De vegades pescam alguna demo, alguna cosa. Alguna cosa que, por ejemplo, a lo mejor nos hemos olvidado de traer y como no, gracias a internet, pues mira. Pero no es el caso de este disco, ¿verdad, Raúl? Bueno, ¿empezamos conmigo? Venga, pues vale. Pues justamente voy a hacer lo mismo que la semana pasada y iré leyendo pequeños fragmentos y así iré presentando a los grupos. Nos juntamos cuatro tíos de repente, sin saber cómo. Ni tan siquiera nos conocíamos. Teníamos ganas de pasar del aburrimiento de todos los días. Esto decía uno de los componentes de este grupo, se llama Víctor. Y esto era justamente pues, el principio de una gran banda del norte, de ahí del País Vasco, que era Vómito Social. Y escucharemos de su demo que se llamaba Los gobiernos pasan, las sociedades mueren, pero la policía es eterna. Pues eso, fuerzas de seguridad de Vómito Social. Dios usa su violencia para mantenerse. Ellos usan la violencia para mantener su ley. Ellos te controlan. Ellos te detienen. Ellos te encierran. Ellos son las fuerzas de seguridad. Luchando por la calle, cuando más tranquilo está. De repente aparecen las fuerzas de seguridad. Estate tranquilo, ni te pongas a temblar. Ojalá lleves encima tu cara. Pues esto era la demo de Vómito Social al principio del 84 y esto pues justamente pues ha sido reeditado hace un par de añitos por el sello Vómito Punk Record de Valencia con Street Warriors Always Antifascist. Y bueno, y pasamos a otro pedazo vinilo. Pues sí, que es un vinil más petit que esteu, sí. Unas polzades. I me l'anirem més al nord que tu, Raül. Me l'anirem a Suècia, com és habitual, a 17 hores baixa per aquí, i escoltarem una banda que es feia dir, o es fa dir, Genocide SS, Genocide Superstar. És una banda sueca, com dèiem, i tenim un EP de 4 temes que va treure Devil Ship Burner Record, un celler alemany, i escoltarem el tema que du per títol, We Declare It. Si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. Titoieta a la resta del món. El 1984, aquest espai de ràdio, i ara escoltàvem una banda mallorquina que sonava tot just fa un moment, se fan dir The Cráneo, i el seu darrer treball inclouen quatre cançons a un 7 pulgades, és una coedició entre petits segells i distribuïdores, i escoltàvem la cançó Sacrilegio, que il·lustra molt bé el proper concert on els podrem veure en directe. The Cráneo estaran actuant al concert solidari amb les encausades d'haver interromput l'Eucaristia al carrer, a l'església del carrer Sant Miquel a Palma fa cosa d'un any i mig o dos, quan hi havia aquella polèmica entorn a la reforma de la llei de l'avortament impulsada per Ruiz Gallardón. I bueno, aquestes cinc persones van ser jutjades, van caure una pena de menys de 2 anys i no han d'entrar a la presó, però en qualsevol cas tenen unes despeses de missers, advocats i altres coses, i The Cráneo participaran en aquest concert solidari a la posició el proper dissabte, 3 de desembre, a partir de les 7 de Soro Baixa, tot just després d'escoltar el 1984. I a més d'Orquídea, a més de The Cráneo, podrem veure Orquídea, que és aquesta banda que escoltam de fondo, una cançó del seu darrer treball, també en vinil, un 12 pulgades titulat Ice Age, i aquesta cançó se fa dir Suelo Flotante. A més, podrem comptar amb les cançons de Nana Martí, una cantautora ben compromesa, mallorquina, la gent del Combo Bulla i Pinxadís Mànecs, els controls, i arribats des de Zarauz, enmig de la seva gira, Oki di Farfala, que és aquesta banda que ja hauríeu de conèixer. Tot això a sa posició. Pues, per vestir un poc aquesta notícia, anem a escoltar la cançó Eurià, de Oki di Farfala. Recordeu que comença a les 7 de Soro Baixa. Entrada, 8 euros, ben solidaris, amb una consumició. Pues ja sabéis. I doncs eren els Oki de Farfala des de Zarraut, i recordeu que dissabte aquí ve, a partir de les 7, els podreu escoltar, i a més ens ha afegit de participar en una bona causa, com és la solidaritat amb aquestes encausades. I ara seguirem amb una banda que ens hem pintat una creu damunt ser humans, un X, perquè anant de bon tios i no bevem ni aquestes coses. A més, una banda que em va fer bandera de l'Straight Edge, una banda que, com dèiem, van fer de molt... Que ho pregonava per quatre vents, això, és una cosa molt sí. Així. I és que eren la joventut del seu temps. Del seu temps, evidentment. Pel qui no recordi, és tot això de Straight Edge, aquesta paraula que sembla una marca de palomites, era aquesta... Palomita, on devien poder menjar? No, perquè feien servir mantequilla, no? Ja. I també eren veganos, sovint. Uh-huh. Pues era aquesta vessant del hardcore que renunciava a l'alcohol, les drogues, la carn... I fent l'amor. Bueno, això no ho sé, jo, però bé. Bé, lo que dèiem, però bueno. Pues, com dèiem això, són de Youth of Today, una banda que se va formar a meitat dels 80s, van treure aquest primer LP que és Breaking the Walls, o Break Down the Walls, a l'any 86, i bé, una banda de Connecticut, una banda també en un lloc que puntura no tenim su costum de sentir molt de grup punts que venguin d'allà. No, però hi ha uns quants que estan. Supos que sí, ni l'ho va per tot, però bueno. No, ja, però te ho puc dir. I escoltarem el tema que obri la segona cara, Shout It. Pues vamos con Youth Today. Pues hi ha hagut un error, com si heu estat avispats o bon haureu donat compte. Per mi que havien begut un poc, els dissenyadors d'aquest disc, evidentment, de la portada. Sí. Però bueno, no passa res, hem escoltat el tema que dona títol a CLP, Break Down the Walls, tomau les parets. Què vol dir? Què vol dir? Que està malament l'ordre de les cançons? Bueno, sí, de Revelation Record, el que diu tot, de Gaten... Veure un poc, quan fèiem el disseny això. D'amagat, Revelation Records. I pintures són les de s'impremta que anàvem beguts, també. No crec que sigui el de la impremta. Pues Youth of Today, un grup a tenir en compte. Evidentment. Un lluc amb la seva llums i ombres, no? Com se diu avui dia. Pues d'això podem continuar amb un altre burofax que ens entra. Aquest ja el teníem la setmana passada i mos va quedar el tintero. I és una cita amb el punk i el hardcore a Mallorca el proper divendres dia 9 de desembre a un bar que se fa dir Sabotaje. Sabotaje. A la plaça del Vapor, Santa Catalina, Joncat, Palma. Això comença a les 8:30 i hi haurà 4 grups actuant en directe. L'entrada són 5 euros. Podrem veure els joves de Goodness, els crustorros de Fems, el post-punk enrevessat de la duopressión y els punk rockers de Quatermass, que de cada vegada estan conteniendo más la velocidad y sumando más pasión. Pues de Quatermass, que també estan enregistrant nous temes als estudis d'ST, sonen tal que així el seu darrer àlbum. Esto eran Quatermass con su afilada guitarra y bueno, y con toda su fuerza brutal musical, como no. Ya sabéis, el próximo viernes día 9 en la Plaza del Vapor, en Sabotaje, junto pues a Presión, a FEMS y a The Goodness, sí, una banda a más juvenil, que la verdad es que me han dicho que son muy buenos. Lo digo yo. Muy, tenen mucha pasión. Muy ramonianos. Pues comença a les 8:30 i l'entrada són 5 euros pels mateixos grups. I d'aquí mos podem pegar una escapada al País Basc. Sí, sí, ara te iba a nombrar. ¿Qué dice así? El grupo se formó en 1983 en un centro de desintoxicación de Las Nieves, en Vitoria, como terapia de grupo. Llamaron al grupo Cicatriz de la Matriz, en la que cantaban Nacho Chavarrieta y su novia Poti, junto al Pescadilla, Pedro Landache y José Arteaga Pepín. Después de unos cambios de formación, el grupo se consolidó con Nacho y Poti como cantantes, Pepín a la guitarra, Paquito Rodrigo al bajo y Pedro Landache a la batería. Formación con la que grabaron una maqueta en Pamplona en 1984, con temas que más tarde recuperarían en sus álbumes oficiales como Botes de Humo, Cuidado Burócratas o Aprieta el Gatillo. Ese mismo año Poti abandonó el grupo. Pues así es como justamente empezó esta banda de ahí de Vitoria. Pues por lo que parece no eran straight edge como los Youth of Today, ¿eh? No, estos eran más punks. Estos eran más punks, la verdad es que sí. Y bueno, pues vamos a escuchar de eso, de Cicatriz, que es de su primer LP, que lo grabaron más tarde, en el año 86, que ya más adelante haremos un especial Cicatriz para conmemorar ya los... Este año se hizo 20 años, pero bueno, el año que viene serán 21, que Nacho murió el día 6 de enero y haremos un especial pues eso de Cicatriz y de Cicatriz de Inadaptados del sello Soñúa. Escucharemos la canción, pues eso, Cuidado Burócratas. Estamos hartos de alucinar con esta política de mierda. Democracia con sabor a podrido para la... Pues esto eran Cicatriz, desde Vitoria. Una pedazo de banda que, bueno, ya decimos que a comienzo del año que viene pues haremos un especial a Cicatriz y a todos sus componentes, que la gran parte ya están desaparecidos por... Por la buena vida. Por la buena vida que se dieron en el rock and roll. Molt bé, i doncs, si tu tornaves després, va, jo tornaré a Suècia un altre pic, que hagin servit dins de, amb un LP tret a l'any 2000 de la mà de Yellow Dog, un segell alemany, i com de això són els Victims, escoltarem el tema My Revolution, com el comandante Fidel. Ah, està bé. Pues això era el Victim des de Suècia, un grupàs. Un altre concert que ens envien a la gent de Chirri Kebab, és una banda mallorquina que se va formar una dècada enrere, era un power trio on trobàvem en Serafín, en Pedro i en Jaume Trià i tocant la bateria i cantant. Pues aquesta banda va enregistrar una demo d'en David Clavo, va desaparèixer un temps, doncs ha tornat als escenaris amb una nova formació. Chirri Kebab Motherfuckers, ara mateix són en Jimmy Chirri, Helen Puro i me parece que Fofi. Pues aquesta formació estirà actuant el proper divendres 2 de desembre en el Bar Three Lions a Palma, junto a Wasted. Wasted, una genial banda de hardcore que participarà al recopilatori Mallorca Punk volumen 2 amb una cançó inèdita, o sigui que estàu al tanto. Pues tenim una oportunitat de veure aquesta banda de hardcore old school com és Wasted, juntament amb el punk rock esquizofrènico de tintes garajeros del nou projecte d'en Jaume Cerebros, en Jimmy Chirri. Sí, sí. Anem a recuperar aquella antiga demo amb l'antiga formació, evidentment, per recrear-nos en lo que són o eren o seran Chirri Kebab Motherfuckers. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Pues seran els Chirri Kebab Motherfuckers, que com vos dèiem estiran el proper divendres 2 de desembre en Three Lion justament en Wasted, a partir de mitjanit i amb entrada gratuïta. Pues sí, sí, sí, también otra velada de punk y hardcore, bueno, encabezando justamente que después el día 10 iremos informando de otra gran velada que habrá. Pero bueno, esto dice así, grupo nacido discográficamente en la madrileña Tres Cipreses, aunque eran barceloneses. Nacen para la historia del punk y la distorsión en el 81. Un grupo mítico y fundamental para entender lo que ocurrió en aquellos años. Formado por Tere Voz, D.I.P. y batería y Miguel guitarra. Un sonido arrollador y convulso, unos textos oscuros entre la realidad y la fantasía, unos conciertos intensos y salvajes, en los que Dave Pay tocaba de pie una batería de tres piezas. Miguel construía una muralla eléctrica de suciedad correosa y Tere, felina y demoledora, escupía letras fantásticas. Influencias de The Cramps e Iggy Pop, es decir, del rock and roll más primitivo con actitud punk. Con su primera maqueta de 9 canciones consiguieron estar en boca de críticos, músicos y público. Así es como nació Desechables y esta, la canción La Oración, se la dedicamos, que tendría que estar en el funeral de Rita Barberá. espectacular tema que aparecía el primer single de Desechables, un tema... Después de La Maqueta viene el primer single y la verdad es que sí, vino esta canción junto con otras también míticas y ya del culto del punk, post-punk español. O sea, Desechables es un grupo que siempre perdurará en cualquier fonoteca de cualquier lugar. Pues me vaig quedar amb un gran gust de boca quan va venir en Dave Pay a presentar el documental aquí a Palma, no? Que era el Teatre Municipal Catalina Valls, al Passeig Mallorca. Exactament. Se va projectar. I bueno, molt bé. A més va haver un concert d'homenatge i tal. Sí, junto con la banda que tienen, que se llaman Los Anacondas, y la verdad es que muy guay. La verdad es que el Pei es un tío que, así como lo muestra en el DVD, es así personalmente, es un tío, pues eso, de la calle, y no es un rockstar. Muchos saludos a la gente de Desechables, que, y bueno, y a la gente que le gusta Desechables. Seguimos amb els tributs, si do. Sí, tenim ara en nostres mans un pedazo de LP. Que és brutal, una presentació, un llibret de dins, una informació brutal. És el Hankover Herkatak, el tribut de Poison Idea. Evidentment, són un grupat de grups que fan versió de Poison Idea, que és la banda que tan molt grada aquí, que és la banda de Portland Oricon. Única. De Portland Oricon. Única. I, clar, han triat el World Brigade, a Suècia, un altre pic. Com que la setmana passada van posar el World Pack. Sí, World Pack. Menys que el primer, World Pack a World Brigade. Ja ho tenc, clar, Fede. Me encantem això. No, el primer, bé, és la mateixa gent. Sí. I el primer són els World Pack, que va durar, és una banda dels 90s, que va durar fins al 98. I el 98 al 99 se van empalar anant de World Brigade. Varen deixar de dir la World Pack perquè hi havia com una organització neonazi, una presó sueca, que duia el mateix nom. I varen canviar de nom. Pot ser la mateixa gent, això, dir primer World Pack i després World Brigade. Una banda amb passió pels ritmes nòrdics, que se coneixen com el Divid, no? Exacte. I de, si vos pareix, aquí en aquest tribut a Poison Idea ens fan una versió de Say Goodbye, tema que apareixia en el Blackout Bacan de l'any 1992. I men com sona de la mà d'aquest suet, World Brigade. Pues vamos allá, dale caña. Xau, Poison Idea. Bueno, Poison Idea no. World Brigade. Des de Suècia, i un tema bastant contundent, un poc més contundent que el de Poison Idea, però... Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Yo me quedo más con Posse Idea. Bueno, no Triam, pero bueno. Ni Triam ni Triana. Hay que ver cómo estamos, aquí siempre al despecho. Pues sí, ya sabeu que a nosaltres ens agraden les bandes antigues, però també ens agraden les noves. No, i aquesta és un gran reflexe d'això, una banda actual fent una reinterpretació d'un clàssic tema. Tota la discografia de Poison Idea, pel qui no els conegui, és recomanable. Sí, total. Tota. Sí, més de 20 anys de trajectòria, bueno, espectacular. Bueno, aún siguen, aunque no esté gran parte de grupo. Solo Jerry, però bueno... La banda aún sigue ahí y va haciendo sus conciertos y sus bolos por ahí por Estados Unidos y no sé si a veces se acerca a Europa. Sí, fa dos anys o tres, 2013 varen girar per la península perquè varen tocar un parell de pits a Barcelona. No sé si... concert petit, tipus Bareto i això. No, okay, no. A mi, sí, són les que m'han agradat a mi. Per sí. 500 persones o així. Mm-hmm. Ja està bé. Aquest concert que molt agraden fer. Sí. Que... Pues aquest recopilatori pares... també ultra recomanat. Hangover, Head Attack, que és un títol d'una cançó, no? Una cançó també de Poison Idea. Que vindria a dir Atac de Cor de Ressaca. Exactament, sí. Pues explica molt la filosofia d'aquesta banda. Seguim amb bandes antigues, un poc més properes. El disseny de la portada d'un Pushhead. Oh, infalible. També s'ha de dir, sí. Però bueno. Hay una foto interior espectacular. Que es brutal. ¿No? Esa foto me recuerda a mí en unos cuantos conciertos que volaba así yo. Me tiraba y decía, a ver quién me pilla. Y Sultan la Fede. Verdad es que me cogían porque pesaba por unos 30 kilos menos. Ah, no lo sé. Cuéntanos de qué disco estás chutando, Raúl. Pues ahora después de que suene la canción os diré de qué disco estoy chutando un poquito, pero bueno, hoy he traído un montón de cosas y iremos poniendo no todo, pero gran mayoría. Hoy me he traído CDs, me he traído muchos discos, bueno, me he traído pues eso, mi baúl casi. Y cuenta que sus primeros temas se basaron en las ideas que grupos como Vibratos descargaba en aquellos años. Fue una banda extraordinariamente importante en aquellos albores del punk barcelonés. Seguidores de bandas como Ramones, Discharge o GBH apuntalaron la pequeña escena de la ciudad con temas correosos y letras comprometidas con su propia realidad. Siempre tuvieron el favor de un público minoritario y de la gran mayoría de la crítica barcelonesa. Su sonido nunca fue un ejemplo de cómo debían sonar las cosas, aunque también es verdad que el encanto y ferocidad de sus canciones cantadas por Silvia dejaron una huella importante. Bueno, estamos justamente hablando pues eso. Lo has desvelado con Silvia, lo has desvelado. Sí, pero puede ser también Silvia Superstar, pero no Silvia Superstar. ¡No! ¡Qué malo! ¡Ay, no, qué cabrón qué malo. Que soy! No, lo has desvelado. Hombre, del año 83 y yo creo que tanto yo como Silvia éramos muy, muy infantiles aún. Y estoy hablando, pues eso, de Último Resorte con la canción La Gran Estafa. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Ahir fou 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Des de contrainfo.cat volem dir: ens estan assassinant, copetjant, violant, maltractant, explotant. Durant aquest any 2016 s'han produït 92 feminicidis, dels quals 30 han ocorregut als Països Catalans i 6 a les Illes Balears. Per això no ens callarem. No són casos aïllats. Això es diu heteropatriarcat i es sustenta en el silenci, la desídia i la passivitat d'aquesta societat, de l'Estat i de les institucions públiques. Amb una societat que de manera activa o passiva reforça des de fa 100 anys el model de dones objecte o dones que són possessions de les seves parelles. Com l'Església masclista, homòfoba, racista, que no evoluciona i que no té vergonya de condemnar amb penes de presó el moviment feminista. Condemnant a un any de presó a les companyes que entraren a l'Església de Sant Miquel, reivindicant el dret a l'autodeterminació dels nostres cossos, fora els rosaris dels nostres ovaris. Amb un sistema judicial que imposa custòdies compartides, fins i tot amb agressors i uns cossos policials que ens envien a les víctimes una altra vegada a cases dels seus maltractadors. Amb una classe política que en alguns casos es manté al marge del que està succeint o simplement mira cap a un altre costat. Denunciem i rebutgem les paraules de qui sustenten el poder i legislen, en responsabilitzen i culpabilitzen a les dones de l'atur estructural existent, de les diferències salarials, del dèficit del sistema públic de pensions, de la diferència de drets. Són ells qui actuen de manera directa o indirecta per impedir la nostra emancipació i l'empoderament com a dones lliures. L'exigim a una societat un model de coeducació complet per a una cultura de la llibertat de gèneres, denunciant la falta d'ètica per part dels violadors que arriben a descriure les agressions com a sexe en grup sense cap escrúpol. Denunciem els mitjans de comunicació que informen d'aquests fets amb una falsa neutralitat, normalitzant les violències que patim. Estem fartes de que se'ns exigeixi a nosaltres tota la feina necessària per denunciar, solucionar i acabar amb les violències masclistes. Portem més de 100 anys empoderades i lluitant. Això ha de canviar. Quan s'exigirà als agressors que deixin de matar-nos? Quan s'exigirà a la classe política que deixi les seves concepcions heteropatriarcals en tot allò que legisla i aprovi partides pressupostàries contra les violències? Per quan les dones víctimes de violència masclista i la formació feminista en violència de gènere? Quan es desemmascararà a tots els agressors? Quan s'assenyalarà els traficants de persones i l'explotació sexual? Les dones són persones i com a tals volen viure en pau, sense por i en llibertat. I per tot això exigim que la lluita contra el terrorisme masclista sigui una qüestió d'Estat, que es desenvolupi i implementi el conveni d'Istanbul i el compliment de les recomanacions del CDAW i se reformi la llei 1/2004 perquè estiguin reflexades totes les formes de violència contra les dones. Exigint també que tota la societat, incloent les seves organitzacions i institucions, es comprometin amb aquesta lluita. Exigim que el sistema judicial inclogui tant la violència que exerceix la parella o exparella com les agressions sexuals, l'assetjament sexual en l'àmbit laboral, la tracta amb finalitat d'explotació sexual laboral de dones i nenes i totes les violències masclistes. Exigim que totes les instàncies del govern es comprometin d'una vegada per sempre a la prevenció i erradicació de les violències masclistes, així com en l'assistència a totes les dones en situació de violència. També exigim que s'engeguin mecanismes de coordinació que faciliten la resposta dels cossos policials davant un cas de violència masclista. Exigim també que l'accent es posi en la protecció de les afectades, facilitant diferents sortides que impliquin una veritable recuperació vital, econòmica i social, tant d'elles com de les seves filles i fills. Exigim que els mitjans de comunicació informin adequadament de la violència masclista, visibilitzant, evitant el sensacionalisme morbós i i fent servir un llenguatge i unes imatges no sexistes. També exigim que s'elimini la custòdia compartida imposada i el règim de visites a menors dels maltractadors condemnats, la retirada i no cessió de la pàtria potestat als maltractadors. Erradicar la violència masclista no hauria de veure com una meta impossible. Ni una menys és el crit d'un col·lectiu. És revisar les pròpies pràctiques, és mirar-nos d'una a l'altra manera de les unes a les altres. És un compromís per construir una nova societat. És apoderament. No volem més feminicidis. Ens volen vives. Escoltàvem la cançó Force It del grup escocès Quarantine del seu àlbum Automatic Negative Thoughts. Pensaments automàtics negatius. Molt bé. I de, si te pareix, seguirem ara amb sos inventors, entre cometes, de DIY anarcopunk. Són Scratch, banda formada l'any 78 i ara posarem un tema de seu quart LP de 1982, un LP doble, Crash the Album, un disco en directe titulat Well Forget But Not Dead, i que era de temes anteriors, i després els temes nous estarien en el que seria el primer disco, que és Crash the Album. I tenim preparat el tema Rival Tribal Rebel Rebel. Crash. Just a little careful, you. They started on us. They was waiting for us. There's no doubt about it. We went to see the concert. They weren't going to see no concert or nothing. They was just there. Doesn't it seem a bit pointless? People are just beating each other up. Well, I mean, I can't. It's nothing. I can't do nothing about it. I mean, it's life, isn't it? Això era, és clar, en el tema, bé, havia de dir abans que aquest tema ja és de l'any 80, que aquí s'ha com a versionat el mateix, se diu Rival Treble Rebel Rebel, part 2, perquè l'any 80 sortia en el single però era més lento, aquí s'han com accelerat un poc. Una clàssica banda amb els ritmes britànics, no? Sí, sí. Aquells que tenen fins i tot qualque reminiscència a l'street punk i a l'oi. No estan tan allunyats musicalment, sovint, a alguns ritmes de crass amb les bandes primigènies. Pantura ideològicament estaven a llocs... A quilòmetres. Però bueno. O milles. Però sí, podem sí, recuperar sí, un d'aquells antics grups de street punk com foren The Business. The Business. Quin nom per un grup de street punk, no? Los Negocios. Pues sí, The Business, una banda que també amb una trajectòria de més de dues dècades. Podem recuperar el seu primer àlbum, doncs allà, els Business feien una versió de Crash. Tot és Crash. I mira que eren escenes oposades, pràcticament. Però tenien alguns punts de connexió, sobretot entre els músics, més que entre els públics. I el Business feien aquesta versió del Do They Owe Us a Living, del seu primer àlbum del 78. 78, molt bé. Like that. pues sí. Eren street punk, anarco street punk, ¿eh? No existeix aquesta vessant. Bueno, podria, ja tenim per mi un grup que... I Agrohoy? Existeix el Agrohoy? El Agrohoy. No interessant, ¿eh? Hombre, el Agrohoy existe. No, el Agrohoy no, pero el Agropunk seguro. El Agropunk, wow. Fashion, no lo dudes. Y más con el koala. Joder, Raúl. Bueno, era un chiste malo. Bueno, pues vamos a seguir. Escarba con... en ese baúl, escarba en ese baúl. Ya he escarbado. He sacado otra demo grabada durante el año 87. Y este disco es un pequeño homenaje a toda la gente de New Barris, en especial a Peña de Prospe, que estuvieron dando guerra desde los primeros 80 hasta mediados de los 90, haciendo fanzines, grupos, colectivos, y que fueron un gran ejemplo de lucha contra la política del Ayuntamiento de Barcelona y de muchas casas sociales en la época. Y claro, ser joven no es delito, aunque algunos pasemos ya de los 40, pero bueno, es igual. Esto era justamente pues la presentación que nos hacía el grupo Antimanguis, y justamente se ha recuperado gracias a la gente del Fora Records y Blackship Records. Y vamos a escuchar de Antimanguis, de su demo del 87, la canción que se la dedicamos a Donald Trump, Yankee Yankee. Sonaban Antimanguis, y bueno, vamos a seguir aquí en 1984, pues eso, acompañándoos con nuestro gran baúl de grupos de hoy, de ayer y del mañana. Pues es que siguieis de ahí, es política y punk, son es Totsi Reason, grunt de Dayton, Ohio, entonces el primer LP, Independencia, LP de 1982. ¿Te has fijado, Jota, que hoy los grupos que casi hemos puesto son sitios que han ganado los republicanos? No, no me menos no me fichas. Menos en Oregón, ¿eh? En Oregón, justamente. No, pero Ohio y Connecticut ganaron. No, bueno, Connecticut no lo sé, ahora no estoy muy seguro, pero ahora con Ohio era uno de los sitios, por ejemplo, clave para los demócratas. No seguí mucho las elecciones tampoco. Yo un poquito para hacerme un poco, pues eso, para... hacerme a ver qué pasaba con... Bueno, yo apostaría porque estos chirrisos no van en vota en Trump. Hombre, seguro, seguro. Pero bueno, ya si vos por ahí podemos escoltar el tema que tanque ese LP, que es Rally Round de Flatboys, estos chirrisos. Pues con el LP Independence. We'll be right back. Wow. Pues de Toxic Reason con su LP Independence, que eso es lo que necesitamos en muchos sitios. Y déjate de rollos de tanta democracia y tanto populismo. Bueno, estamos aquí, como digo, 1984. Decir que antes, por ejemplo, las canciones que estaba poniendo de Último Resorte, Desechables y de... ¿Qué más grupos he puesto de ese...? No, no he puesto más, solo he puesto dos. Era justamente, pues eso, del recopilatorio Viva la Punk, 1978-1988, que seguramente que más adelante haremos un especial de este disco, de cómo fue justamente, pues eso, las grandes bandas que estuvieron desde esas fechas, pues eso, haciendo su música y cómo estaba el punk en nuestra sociedad. Ahora va justamente, pues vamos a hacer un recuerdo para el sábado día 10 de diciembre del 2016, que es la fiesta aniversario que se hará en esa factoría de Eso, Santa María. El aforo máximo es para 300 personas, o sea, ir pillando si podéis ya las entradas anticipadas, que será la presentación del disco en directo en carne viva del disco ya esperado de Guadaña, pero vamos a hacer pues poco a poco las presentaciones de los grupos que van a estar justamente en esa noche, que seguramente será inolvidable, porque será una noche auténtica de punk rock y de punk allí en esa factoría de Eso. Con ellos justamente le estarán acompañando pues un grupo que también hace mucho tiempo que yo creo que poca gente habrá visto, porque hace mucho tiempo que yo por lo menos no los veo en cartel, y son Estiércol. Estiércol, y justamente cogí una canción de un recopilatorio que se llama Síndrome Discos 3 años, que justamente era el aniversario de ese sello de allí, de me parece que son de Cat de Pera o Cala Ratllada, el Síndrome de Discos. Y de Estiércol hemos cogido la canción, pues, de ese recopilatorio que se llama Silicona. Vamos con Estiércol. Egoísta, mentirosa, mientras sea guapa delgada, todo está en orden. Pues ya sabéis, Estiércol, si queréis volverlos a ver, estarán justamente el día 10 de diciembre en esa presentación de disco en directo en carne viva, junto a Guadaña y otra de las bandas que también hace tiempo que no, hace tiempo que por lo menos no vemos en cartel y en conciertos, es justamente pues los que fundaron justamente este sello de grabación que era Síndrome Discos, que justamente es el grupo Síndrome de Abstinencia. Y recuperamos una canción de este grupo de ahí de Cat de Pela, Cala Rayada, que se llama La Voluntad de Dios, Síndrome de Abstinencia. Se llama la voluntad de Dios. Pues así sonarán seguramente que otra vez con gran contundencia Síndrome de Abstinencia, que en este disco justamente decía así: no más guerras para controlar y gobernar lo que más nos pertenece a todos, que es la vida. Pues también en este evento, pues justamente han invitado también a una banda que se acaba de formar hace, bueno, yo los vi por ejemplo hace un par de meses en un concierto en Campastilla, no los conocía y la verdad es que me gustó mucho esa banda, que son los Artecado Sonoro, y estarán justamente pues esa noche junto a Síndrome de Abstinencia y Estiércol, y como invitados también para esta pedazo de presentación de disco en directo en carne viva de Guadaña. Y los 27 años que llevan, pues eso, en su trayectoria musical. Es lo que está sonando además de fondo, Altercados o no, si no me equivoco. Y si queréis podemos escuchar un poquito y vamos ahora con el plato fuerte. Solo tus brazos me pueden vencer. Lucho, resisto, no voy a caer. Siempre he entendido lo que hay que hacer. Nunca pensé que podía pasar. Verte, no verte, poder respirar. Me levanto cada día pensando hoy en tu sonrisa. Me despierto cada noche, son tus ojos los que miran. Me levanto cada día pensando hoy en tu sonrisa. Me despierto cada noche, son tus ojos los que miran. Pues estos son Altercado Sonoro. Estarán justamente junto a Síndrome de Abstinencia y Estiércol y Guadaña en esa noche seguramente que glamurosa de punk rock a toda hostia. Pues qué explicar de, pues eso, del grupo que vamos a poner ahora. 27 años de rock and roll y de punk rock, tío, de Guadaña. Al principio se llamaban Guadaña Expansion, con sus componentes originales que hicieron pues sus primeros pinitos allí en el gran mítico bar ya desaparecido, la de Gomila, el Barco. Y después, pues con el tiempo, pues la banda se fue, fueron los originales, se fueron yendo, pero bueno, fueron cogiendo el testigo otra gente. Y años después, pues llegó a, pues eso, a la calle, pues el primer LP de Guadaña, que hicieron justamente tributo a ese gran garito que fue la verdad es que un gran bar de muchos conciertos y muchas noches de gamberradas y de juergas sin freno, que justamente pues se llamó así, el Barco. Esto justamente fue el primero que sacaron. Después, años más tarde, siempre tan extra y ahí. Después, justamente más tarde, pues hicieron el segundo LP. Me parece que fue en el 97-98, si no voy muy mal. Si me equivoco, pues a lo mejor me pueden justamente corregir los grupos, los componentes del grupo, que fue justamente la Isla de la Calma, dando nombre, pues eso, a la Isla de Mallorca, que es como se le conoce así en el extrarradio del charco. Después, poco más tarde, en el 2004. Sacaron justamente Guadaña un LP que yo también puedo matar, no se llama así, es lo que pone justamente de la contraportada, era justamente el camelo que hacía referencia pues eso, a las cajetillas de tabaco y decía: Bus perjudica gravemente su salud y la de los que están a su alrededor. Pues de este LP de camelo de Guadaña vamos a escuchar la canción que da, bueno, pues que abre justamente este pedazo de CD que se llama Otra vez. canción. Cagándome en la hostia, cagándome en tu Dios. Y otra vez nos quieren reprimir. Siempre hay algún pringao. Hola, guardia TV, que te controla, te vigila. Y los tranquilos de aquí. Pues esto, Guadaña, con el tercer LP Camelo. Después, hace unos cuantos añitos, hace nada, me parece que hace, no sé si dos o tres o cuatro, sacaron justamente su último LP, Tambores de Guerra, que como anécdota de este LP, es la fotografía de portada, que se ve un autobús de la MT en llamas, que como siempre vuelvo a repetir, ese día de esta foto, me acuerdo que yo pasaba por allí, la verdad. Pasaba que por ahí. Pasaba justamente, además, que fue el acontecimiento de que digo, hostia, cuánto humo y tal, y de repente vi pues ese autobús en llamas, que la verdad quedó destrozadísimo. Y mira, se ve que a ellos les gustó mucho esta foto y la Kelly Borroca, ahora la galleta la damos nosotras. Y justamente pues gracias al fotógrafo pues pusieron la foto en este último LP de Guadaña, que se llama Tambores de Guerra, un pedazo de LP ya con un componente nuevo que es Albert Busquets, que es el cantante de Roña. Y ahora es el actual cantante de Guadaña. Bueno, ha habido también otro cambio, que justamente estaba al bajo Randy, del grupo Men, pero bueno, ahora han puesto a Andreu, que antiguamente estaba en otra banda con ellos. Ahora me acuerdo con qué banda era. Pero bueno, Guadaña es un grupo que... Sí, toca en Fast Food Society también. Y no sé si también está en Poliéster. Bueno, da igual. Sí, en Poliéster. Ahí está. Y en Fast Food Society. Vale, ok. Que nos hablamos luego. De acuerdo. Pues bueno, Guadaña, ya te digo, es un grupo que en estos 27 años, pues, también ha participado en muchos recopilatorios, como el que antes hemos puesto, de 3 años de Síndrome de Discos, y también el tradicional que también sacó Síndrome de Discos, que era el Vacaciones de Verano. Y en el Mallorca Punk Volumen 1. Y en el Mallorca Volumen 1. Con un tema en directo de este disco que presentan, por cierto. Exactamente, exactamente. Pero también con uno que seguramente que esa canción, espero que a lo mejor pueda sonar, porque fue justamente una de las canciones que a mí me gustó mucho de este tributo que le hicieron a esta pedazo de banda en este recopilatorio de grandes temas de Los Cerebros Exprimidos, que era la canción Sentirme Bien, del Cerebellum. Vamos ahí con Guadaña. Wow, sentirme bien, eso es lo que me gusta a mí, sentirme bien todas las tardes con vosotros aquí desde el programa 1984, con todos vosotros al otro lado de la radio. Pues esto, espero que suene el día 10 de diciembre de 2016 en la fiesta aniversario en la factoría de SO en Santa María, en la presentación del disco en directo en carne viva, proyección de fotos, 27 años de punk rock a toda hostia. Esto empezará a partir de las 9 de la noche, la entrada es a 10 euros con CD más DVD o 5 euros sin CD, ya sabéis, Guadaña, en carne viva, con síndrome de abstinencia, altercado sonoro y estiércol. Ahí os esperamos. I, a més, afegir que hi ha possibilitat d'anar-hi en bus des de diferents racons de Mallorca, des de la zona nord, des de Cala Ratllada, de Manacor, s'està organitzant un bus. Segur que trobeu la informació a les xarxes socials. El bus Stop Control. De Palma no estic segur, però bueno, informa-vos. Sí, bueno, aquí pone que també, a lo mejor desde Palma, però bueno, ja te digo, lo que tú dices, Fede, se está gestionando a ver si es posible desde Palma, pero seguramente que de Catepera a Cala Ratllada, fijo que sí, y espero que de Manacor y de otros puntos de Palma, pues la gente que siempre apoya mucho estos tipos de super conciertos puedan mover un poco a la gente hasta esa factoria de eso. Pues un concert del que vos xerràvem la setmana passada és el que tindrà lloc també el dia 10 de desembre. És un dissabte ben maleït, perquè a més de la programació que tenim aquí a Titoeta Ràdio del 1984, Sangre Fúcsia, Maximum Rock and Roll, Trastorno Tripolar i altres coses, després hi ha una ruta potenta. L'estació inevitable de Santa Maria, Factoria de So. I una altra bona recomanació és l'aniversari del bar Atomic Garden a Palma, que ho celebra una festa a un lloc que se fa dir La Red, el polígono de Can Valero. A partir de les 10 del vespre veurem bandes com Delicatessen, Full Metal Jacket, Vice City Killer, Zest, Jack Alzheimer i Fast Food Society. La setmana passada escoltàvem el single de l'octogenària One Man Band, Jack Alzheimer, i avui podem escoltar un adelanto de lo que serà el nou treball de Fast Food Society, una poderosa banda de hardcore amb aguerrides melodies que està preparant un 7 pulgades que sona tal que així. Democratically elected leader in a coup, and then we had Iraq launch sarin gas on them to make sure they did not win a devastating war that cost them untold number of lives. But they probably hate us just because they hate us. Wake up to the reality of what we've done. Així sona en Fast Food Society, una cançó que adelanto de lo que serà el seu proper 7 pulgades. Ja segur que el seu debut va ser en format OCD, Digipack, i aquesta banda es tirarà en directe el dia 10 de desembre, d'aquí dos dissabtes, Sábado Maldito Mallorca. Doncs, com podeu comprovar, hi ha una activitat efervescent. I és que, a més, com ja sabeu, si seguiu el programa, tenim una tercera cita, que és la presentació dels 7 pulgades de Trau, que també és el mateix dissabte, dia 10 de desembre, a Sa Possessió. Aquest esdeveniment, que reunirà fins a sis bandes, començarà a les 10 del vespre. A l'entrada també podeu dur-vos el disc, amb entrada 6 euros, amb aquest 7 pulgades de 6 cançons editat per Metadona Discos, que per cert, chequeu la nova web, que està al·lucinant. També podeu anar al concert sense disc per 4 euros i veurem grups com els mateixos Trau, evidentment, que estan en estat de glòria. També podrem veure los 1314, que s'han tornat a reunir, aquesta banda de punk rock garajero, la banda de hardcore Wasted, de qui xerràvem abans, Brut, que és un projecte de trashcore des de l'Hipòdromo de Son Pardo, i Pantalla, també dels mateixos locals de l'Hipòdromo a Palma, que és una banda de hardcore tupa radical. I bueno, el single de Trau se fa dir Deixeu-me fer, i bueno, anem a escoltar una altra cançó d'aquests 7 pulgades. Ah, per cert, també tocarà Denigrando el Entorno, que és una nova banda del Terreno a Palma, que avui mateix estan enregistrant nous temes a Palam, però d'això ja en xerrarem un altre dia. Escoltam Trau, Deixeu-me fer, d'una vegada. Així sona en Trau el dia 10, dissabte maldito o bendito, de l'escena Mallorca Punk en diferents concerts arreu de Silla, per cert. Nosaltres pues, transmetem la informació, no mos podem desdoblar. Hombre, sí. Podem fer una cosa, irnos a los laboratorios de Dolly i a ver si no te saca unos clones. Bueno, una altra cosa que podem fer és desdoblar-nos. Ara en xerrarem quan acabem el programa i fem un parell de comitives i després ho contam tot la setmana vinent aquí el 1984. Exacto. Què vos sembla? Me parece correcto. Sa carretera és perillosa i també hem d'anar alerta. Pues continuam desbrossant l'agenda a 10 minuts al final del programa. El proper dia 17 de desembre a Factoria de So, Santa Maria de Zanata, presenten un concert on podrem fer-nos amb la seva demo, que ja té un any, però bueno, se mou a circuits molt reduïts. La tenim aquí, són fins a 8 cançons enregistrades a Andratx. És un power trio sense por a cap tipus d'influències. Estiran rodeats d'altres grups que ja vos anirem dient, però bueno, vos adelantam que estiran allà Tercera Guerra i 45 RPM. Escoltam la cançó Jet d'aquest segon CD de Zanata, de 7 de desembre a Santa Maria. De Zanata. Després d'escoltar De Zanata, aprofitem els darrers minuts per fer-nos ressò d'un comunicat en relació als fets succeïts a Alsasua, a Navarra, els darrers dies. Haureu rebut informacions de diversos mitjans d'un entrebanc entre gent i Guàrdia Civil a un bar a altes hores de la matinada. M'ho fem ressò del comunicat dels pares i mares de tots els detinguts en aquesta operació. I diu així: como padres y madres de los afectados en consecuencia del altercado en torno a un bar a la madrugada del 15 de octubre en Alsasua, queremos expresar lo siguiente. Primero, lamentamos profundamente lo ocurrido, pero lo ocurrido se enmarca en una pelea de bar a altas horas de la madrugada durante las ferias de Alsasua. Segundo, nos sentimos indefensos, desamparados y muy despreocupados por el futuro de nuestros hijos e hijas, por el sobredimensionamiento de los hechos y ante la posibilidad de petición de penas desproporcionadas, al haberse calificado como acto terrorista en la denuncia realizada ante la Audiencia Nacional. No entendemos las detenciones cuando voluntariamente se habían personado a declarar en diversas ocasiones. Tampoco entendemos la aplicación de unas medidas cautelares que consideramos exageradamente desproporcionadas y fuera de lógica, como es el caso de prisión incondicional para los 7 de ellos, puesto que la voluntad de nuestros hijos e hijas, así como la nuestra, es que estén en casa retomando su día a día y forjándose un futuro. Insistimos, el riesgo de fuga es nulo, ya que tanto ellos y ellas como nosotros queremos que vuelvan a casa cuanto antes. También nos preocupa la rapidez con la que están sucediendo todos los hechos y nos sentimos desbordados. Tercero, ante lo cual pedimos amparo a todas las instituciones para que estos hechos sean instruidos en el juzgado número 3 de Navarra, donde comenzó la instrucción, a donde se remitió el atestado inicial, y enjuiciados en el Tribunal Natural. Y cuarto, asimismo queremos expresar nuestra solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas a partir de unos hechos que entendemos que nunca debieron ocurrir y por extensión a todo el pueblo de Alsasua, al que queremos agradecer sus muestras de apoyo y solidaridad con nosotras. Pues ya sabéis, aquí llega el final de 1984, hasta la semana que viene, que estaremos otra vez con todos vosotros. Y ya sabéis, escuchar música que sé que abre la mente y sé que estáis vivos. Hasta la semana que viene, gente. I va per acabar, que veurem amb una banda de Madison, Wisconsin, que no sé qui ha guanyat, si republicans o demòcrats, Son Spiroclast, del seu LP d'any 2012, se lo cura com fon. Escoltarem el tema mai més ben adient, això, indient. A la fi. Salut. Ara és 1984. mare de Tito Yeta pels dissabtes més bastards. Començarem amb el programa 1984 de 4 a 6 de sona baixa. Seguit, i una vegada al mes, Ona Histèrica, de 6 a 7. Wait, on comença el vespre, quan se mai el sol, que poses un bollet, demanes un doblet. Després, una selecció de programes més bastards que s'escolten a nivell internacional. Dissabtes a Tito Yeta. Dissabtes bastards.